CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en los controles técnicos. Emiliano Mandacen, presidente de ADES Montevideo, fue uno de los que estuvo presentes en la movida frente al Parlamento Nacional y fue uno de los que, sobre todo, consideró que el proyecto de ley vinculado a la reparación de militares, policías y civiles víctimas de grupos políticos armados entre el 62 y el 76 era parte de una negociación con Cabildo Abierto para que acompañaran la reforma de la Seguridad Social. Mandacen también criticó como presidente de ADES Montevideo, de la Asociación de Docentes de Secundaria, esta reforma y decía lo siguiente. Social porque no habla de la integralidad del problema, es una reforma jubilatoria que lo único que tiende es a favorecer el lucro del sector privado con respecto a este tema. Y bueno, acá movilizados con el conjunto de los movimientos sindicales, organizaciones sociales para de alguna manera denunciar lo que está pasando. Una situación además que se da en el ámbito de que bueno, haya acuerdos en la coalición multicolor, la coalición de gobierno, y la idea es votar en el Senado tal como está el proyecto. Se le ha dado una velocidad y una intención de no dialogar con los sectores sociales, sobre todo, bastante importante, ¿no? Y en las últimas horas además se da una curiosidad, ¿no? Se hace un canje del voto adentro de del Senado, de la coalición multicolor, por la reparación de militares, policías y civiles. Exacto. Por supuesto, grupos de terrorismo, una cosa así, una descripción de esas características. Muy laxa, nos parece, muy peligroso, ¿no? El debate ha perdido calidad democrática y se ha desvirtuado en torno a hacer los mandados rápidamente a los sectores de poder y los organismos internacionales de crédito. Está claro. El intercambio este de figurita aparece en el ámbito político, pero en este caso ha sido muy concreto, como tú decías, ante la necesidad de conseguir los votos de Cabildo Abierto, hacer esta propuesta de tratar además a ambos proyectos a la misma vez, ¿no? Sí, es bastante, bastante alevoso, ¿no? Aunque algunos legisladores del gobierno se enojen y se molesten, es muy alevosa la maniobra. Y bueno, esto, la gente no es tonta, la gente tiene claro lo que está pasando. ¿Cómo van a acompañar a los trabajadores de la educación durante esta jornada de trabajo? Nosotros en secundaria estamos en reuniones de evaluación y trabajo de inscripciones, o sea que vamos a acompañar en la medida que nos permita nuestro horario de trabajo. Muy bien, gracias. Una de las cosas que nos llamó la atención fue que el senador Manini Ríos no estuvo presente. Manini Ríos ya había pedido suplencia con anterioridad, por lo tanto su suplente sí podía estar, lo había pedido en la última sesión de la Cámara de Senadores y ya estaba definido que no iba a estar. Se le preguntó a Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, si esto respondía a que Manini Ríos no se quería ver de alguna manera como parte de una reforma impopular y que pudiera pagar el costo político siendo candidato a presidente por Cabildo Abierto. Dijo, en primero Domenech dice que no entendía la pregunta que le estábamos haciendo, o que le estaba haciendo en este caso un colega, y dijo después que no, que había tenido un pequeño malestar y que por eso no podía estar. Pero claro, la licencia la había previsto mucho antes de ese pequeño malestar. Por lo tanto, claramente la idea era que no estuviera presente Manini Ríos a la hora de la votación de esta reforma de la Seguridad Social. Vamos a escuchar lo que decía Domenech sobre esto y también le preguntábamos en torno al tema del proyecto de ley de reparación para militares, policías y civiles que se votó ayer en comisión con los votos de la coalición multicolor y que se vota hoy en la Cámara de Senadores. Lo escuchamos. Bueno, la urgencia es que se ha tardado tanto que parece que es necesario en algún momento decir, bueno, vamos a hacer justicia y vamos a vamos a aprobar una reparación, que no es solo la reparación económica, porque también el proyecto habla de una reparación moral y social y de la posibilidad de que se le construyan memoriales que recuerden el sacrificio inocente de estas personas, ¿no? Y yo digo que nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero realmente se ha demorado demasiado en el tiempo este reconocimiento que toda la sociedad le debe a esas personas que fueron víctimas inocentes de una violencia, a mi juicio, irracional que se desató en la década de 60. ¿Y cómo va a ser mañana entonces la sesión? ¿Qué se le va a tratar primero? Bueno, pienso que tendremos que buscar algún espacio en la tarde para tratar este proyecto de ley. Pienso que hay voluntad de la coalición de aprobarlo en el día de mañana a nivel del Senado. No nos queremos adelantar a los acontecimientos, esperemos a que las cosas transcurran. Senador, Manini Ríos no está en sala, está de licencia. No va a estar la imagen de Manini Ríos levantando la mano para votar la extensión de la edad de jubilación. ¿Está pensado en función de lo que viene después, los tiempos de campaña electoral y el costo político que pueda tener esta reforma? Bueno, no llego a entender la pregunta, pero realmente este proyecto de ley contempla un reducido número de personas injustamente olvidadas, no tiene ninguna De la reforma de la seguridad social previsional, a la discusión de la reforma previsional que está de licencia de la seguridad social, claro. No estará para votar. Sí, no está para votar, lo está actuando el senador Marcos Metol. Ha tenido una indisposición pasajera. Creo que no cambia en absoluto la integración de la bancada de Cabildo Abierto, la consideración que el proyecto de ley nos merece. ¿Cómo era? Claramente ayer el rumor era que Manini Ríos no estaba en sala porque no quería quedar atado a este proyecto de la reforma de la seguridad social de cara a su candidatura a presidente de la República por Cabildo Abierto. Habrá tenido un malestar o no, pero Metol ya tenía votada la suplencia para que ingresara antes, por lo tanto, allí creo que hubo alguna señal más allá de que Domenech intentaba de alguna manera no entender la pregunta. En lo que tiene que ver también a la actividad de protesta afuera, hablamos con Enrique Méndez, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, que sobre todo abogaba por aquello de que esta reforma de la seguridad social, además de ser mala, recae en lo que tiene que ver el financiamiento de los trabajadores y no toca privilegios. Vamos a escuchar lo que nos decía Enrique Méndez, representante de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. La reforma de las jubilaciones y las pensiones significa un retroceso brutal, de años y años y años para un impacto totalmente negativo para la clase trabajadora, un impacto negativo para los trabajadores del hoy, para los trabajadores del mañana, en una medida más de recorte de derechos que toma este gobierno neoliberal, que va aplicando medidas de forma constante y que todavía, como si fuese poco, lo demostramos el nivel de cómo lo colocan, porque fijemos en la fecha en la que dan esta discusión y a la velocidad de que la están dando. Donde, sin duda, lo único que se plantea acá, como lo decíamos recién, es como para una reforma que verdaderamente sería necesaria en los términos de una discusión integral con todos los directamente involucrados, bueno, ellos han planteado una reforma que lo único que pretenden es que se pague desde el lomo del trabajador y la trabajadora, como lo decimos, el del hoy, el del mañana, con recortes de derecho y que sin duda para nada va a ser un aporte positivo para el país. O sea, no va a tener aporte positivo bajo ningún concepto. Y en ese entendido, bueno, hoy nosotros, a través de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, acompañando esta convocatoria de todo nuestro PIT-CNT y también de la Intersocial, bueno, nos estamos arrimando acá con la participación de todas las plantas que van llegando poco a poco nuestros compañeros, pero que ya tenemos coordinado. ¿Para qué? Para estar haciendo presencia y, bueno, mostrando en la calle que hay lucha para defender nuestros derechos, ¿no? ¿Tuvieron que hacer algún tipo de paro zonal o no? ¿O cada compañero viene según la lógica que tenga? El día de hoy no, nosotros estamos concurriendo de 10 a 14, no estamos participando con paro, estamos participando con masa militante, con el plenario ampliado a nivel nacional de toda nuestra federación. Y bueno, acercándonos el día de hoy y con la mayor participación posible, o sea, resolvimos una forma que definiera la mejor participación nacional para nuestra federación en el día de hoy para estar presentes acá. Una reforma que vos decías acá es sobre el lomo de los trabajadores y que hay exoneraciones que no se tocan. Sin duda, hay privilegios que no se tocan y que van en la lógica de la verdadera representación que tiene este Poder Ejecutivo, este gobierno, ¿no? O sea, los privilegios del capital financiero, del gran capital, ese no verdaderamente no se analiza cómo va a estar aportando a esto, cómo. Ahí tenían la palabra de Enrique Méndez. También hablamos con Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y de COFE. Destaco el tema de la Federación de Funcionarios de Salud Pública porque además los trabajadores de la salud pública están pidiendo jubilarse antes, no después, es decir, antes de los 60 años por la situación y el trabajo que ellos llevan adelante y no a partir de los 65 años. Y esta situación es el mundo al revés, es decir, ellos piden jubilarse antes y los van a jubilar 5 años más de lo que se jubilan actualmente. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de COFE, Martín Pereira. Previos, como hemos recorrido el país, planteándole a la gente, más allá de los detalles técnicos, que vamos a trabajar más y a ganar menos. No hay ningún integrante del gobierno, ni Salday, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ha rechazado claramente los números que planteó el PCNT junto a su equipo en el BPS, donde queda claramente que se van a trabajar más años y se va a perder jubilación. Entonces, desde ese punto de vista ya se rechaza de plano la reforma jubilatoria que intenta poner el gobierno arriba de la mesa, votando a las apuradas para que no haya una discusión y no haya una movilización de todo el país, porque acá no importa si simpatizás con el PCNT o no, si votaste un partido a otro, a todos nos van a bajar la jubilación y todos vamos a tener que trabajar más. Han bajado un mensaje de que en realidad se va a ganar más con estas jubilaciones y que los datos que han aportado los trabajadores desde el BPS o también desde el Cuesta Duarte no son así, decía Saldán, que están mal tomados. ¿Qué análisis se puede hacer al respecto? Bueno, entonces no hay un artículo que hable de financiamiento, entonces si van a subir las jubilaciones, ¿de dónde se financian? En el presupuesto nacional no hubo ningún artículo, en la rendición de cuentas pasada tampoco hubo ningún artículo. Si van a subir las jubilaciones más bajas, como ellos dicen, ¿de dónde sale el dinero? Ese dinero sale de todas las jubilaciones y la suba. Ahí tenían la palabra entonces de Martín Pereira. También hablamos con Elvia Pereira, vicepresidenta del PCNT, y le preguntábamos sobre todo cuál será la actitud de la central obrera a partir de que el diálogo social al que apostaban finalmente fracasó, nunca se llamó al mismo y ya se votó la reforma de la seguridad social en el Senado. ¿Cuáles serán los caminos a seguir? Vamos a escuchar lo que nos decía Elvia Pereira como vicepresidenta del PCNT. Siendo coherentes o críticos desde ambos lugares, es decir, coherentes porque efectivamente acá seguramente vaya a ser votado, tenga una media sanción en el día de hoy esta reforma jubilatoria. Y coherente con lo que piensa el PCNT desde el día uno, es una reforma jubilatoria únicamente, no la que precisa la seguridad social, no cumple la función de protección social. Simplemente lo que se busca es que los trabajadores financien trabajando más y recibiendo menos ingresos, una reforma que no es, a nuestro entender, la que se necesita para que la ciudadanía toda, para que tenga la protección social adecuada. Las infancias, las personas con discapacidad, con mayor vulnerabilidad, trabajadores que en algún momento de su actividad laboral tienen que necesitar de ampararse a la protección social, bueno, esto no está en esta reforma. Ustedes habían convocado un diálogo social, lamentablemente desde el lado del Poder Ejecutivo no hubo respuesta. Es que no hay respuesta de este gobierno en varias materias con respecto a los diálogos. Acá hay un apuro que, más que un apuro por reformar, da la impresión de que es un apuro de la mano de una campaña electoral o de tiempos electorales. Esto no es lo que precisa la ciudadanía uruguaya. Hay políticas de Estado que deben trascender a los gobiernos de turno. Para eso hay que buscar los mayores consensos. Y hoy no están en esta reforma jubilatoria. Sorprendió que, hablando de consensos para buscarlos dentro de la propia coalición multicolor y llegar a acuerdos con Cabildo Abierto, hasta se vote paralelo un proyecto de ley que Cabildo quería sacar sobre reparación para militares y policías y civiles víctimas de grupos políticos del 62 al 76. mezclando ambos proyectos en la misma votación. Bueno, ellos dicen que eso no es así, pero efectivamente a nadie le sorprende que esto suceda. La población, la ciudadanía, tiene que estar atenta a estas cosas. Esto no es porque sí, esto no es inocente, por lo cual efectivamente más nos da respaldo al argumento de pensar que esto es una campaña electoral. Por último, Elvia, decías y hablabas justamente del tema de la búsqueda de diálogo social. Al no darse y aprobarse aquí en el Senado de la República, ¿cuál es el camino siguiente de PCNT? ¿Seguir dialogando con los sindicatos? ¿Por dónde pasar? Nosotros vamos a seguir en el camino de todo lo que tenga que ser posible a la segunda etapa, que es en diputados, sin descartar ningún tipo de medidas, ninguna, sean las que sean. Los sindicatos estarán a sus propias internas definiendo acciones que llevarán a la mesa representativa, que en definitiva es la dirección del PCNT, y allí definiremos cuáles son los caminos a seguir. Seguimos con la información. En este caso vamos a escuchar el momento del desalojo de las barras. Estaba hablando Alejandro Sánchez, el senador del Frente Amplio. A partir de allí se da, cuando termina un aplauso, empieza a tocar la chicharra sin advertencia alguna de que no se pueden hacer, en este caso, ni menciones a favor ni en este caso expresiones en contra de los legisladores cuando están hablando, y se termina desalojando la barra. Vamos a escuchar ese momento. Estaba hablando, reitero, Alejandro Sánchez. De trabajo que va a afectar otros componentes de la seguridad social, seguramente, como el seguro de desempleo y otras prestaciones que serán a las que tendrán que recurrir muchos trabajadores que estarán con el lomo destrozado, pero que no habrán llegado a la edad para poder jubilarse y tendrán que recurrir a otros mecanismos. Por todas estas consideraciones, señora Presidenta, porque creemos que acá hay una falta de consistencia muy fuerte en el discurso del gobierno, porque creemos que además se incumple con un compromiso electoral que se le dijo a los uruguayos, porque además esta reforma no es justa, es que el Frente Amplio no levantará sus manos hoy para acompañar esta reforma y además seguirá comprometiendo su esfuerzo en lo que resta del debate parlamentario para establecer con claridad la confrontación y la oposición dura a una reforma que no es la solución que precisa el Uruguay, y nos encontrarán siempre peleando en cualquier lugar, en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la calle, tratando de terminar o parar una reforma que lo único que hace es quitarle derechos a la gente. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, allí parte de lo que se daba, como ustedes vieron, no hubo advertencia alguna, y al tocar el timbre permanentemente sin hacer esa advertencia, creo que lo que generó fue que empezaran con gritos y ahí se aprovechó para desalojar la barra. Igual yo del dato que tengo, no se lo cuenten a nadie, pero el dato que tengo es que si esto no se hubiera dado, algún legislador del oficialismo iba a hacer un encendido discurso buscando que las barras respondieran para que fueran desalojadas, porque la idea era que se trabajara lo más tranquilamente posible con las barras desocupadas. No se lo digan a nadie, pero es el dato que tengo. Vamos a escuchar ahora otra situación que se planteaba desde el punto de vista de este tema, que fue la nota que hacíamos con Sebastián da Silva. Él decía, bueno, lo que pasa es que allí arriba estaban solamente los de FAPIT, porque en realidad la gente trabajadora, como no hubo paro, no podía venir. Vinieron los dirigentes sindicales y aquellos que tenían licencias gremiales. Y además estaba Fernando Pereira, dijo Sebastián da Silva, el senador del Partido Nacional, que su trabajo debería ser, en este caso, no el de presidente del Frente Amplio, sino el de arrancador de cachilas, porque para lo único que sirve es para dar manija, dijo Sebastián da Silva. Es algo natural, pero es una imagen clara de lo que hoy es el Frente Amplio, ¿sí? Encabezado por ese doble mando que tiene, sindical y político. Estaba su presidente, Fernando Pereira, y fue desalojado, ¿sí?, por faltarle respeto a el edificio del pueblo. Yo creo que es una imagen clara de lo que es el Frente Amplio Sindicalista, el FAPPIT, como le decimos a algunos, que hoy se vio reflejado. Gente que hizo paro, que vino, que tienen su derecho, pero que podrían haberse manifestado con otro tipo de respeto, si es que la reforma y la discusión de la reforma les interesaba tanto. No había manifestación a favor de la ley, había manifestación en contra. ¿Eso no habla a las claras de qué lado está el pueblo? El pueblo no estaba en las barras. Lo que habían eran decenas de dirigentes sindicales y políticos. La gente de a pie hoy está trabajando. La gente que tiene fuero sindical viene a las barras a aplaudir y que y a que se lo desalojen. Ahora, lo raro es que se haya desalojado solo por aplaudir al senador Alejandro Sánchez. Por lo general hay una advertencia y después se desaloja. Eso no me compete a mí. Yo estaba en mi banca como corresponde. ¿Pero sorprendió que aplaudieran a Sánchez? No, ¿qué va a sorprender si esto de espontáneo no tiene nada? ¿Está armado esto? Por supuesto que está armado. Estaba cronometrado. A tal punto es que de la noche a la mañana, si uno va al Parlamento ahora, no hay nadie afuera. ¿Sí? Fernando Pereira se equivocó de oficio. Él debería de ser arrancador de cachilas, como decíamos en la campaña, porque para lo único que sirve es para dar manija. Y hoy se vio perfectamente, pues estaba encabezando esta movilización. Ahí tenían la palabra entonces de Sebastián Da Silva. Hablamos también con Karina Sosa, porque Karina Sosa fue una de las desalojadas de la barra. Ella marcaba esto de que no hubo por parte de Beatriz Argimón en ningún momento advertencia, directamente se fue al desalojo. Por otra parte, hablaba también del tema de la reforma de la seguridad social y del futuro en torno al tema de las movilizaciones. Vamos a escuchar lo que decía. Sí, es un día complicado, la verdad que pudimos ingresar, pero el desalojo fue casi express. En definitiva, el soberano, que es quien pone a los legisladores en sus lugares, después no puede ni siquiera aplaudir en un momento en el que se siente representado realmente. Y eso fue lo que motivó el desalojo y no pudimos tampoco participar de la parte inicial, digamos, porque había un retraso muy grande en los controles que se hacían aquí. Y cuando ingresamos prácticamente no estuvimos ni media hora. Hablábamos con Sebastián Da Silva porque Sebastián Da Silva recién decía que bueno, que no hay que venir a hacer lío. Pero también le explicábamos que no hubo advertencia. Por lo general cuando hay aplausos se advierte que no se pueden hacer manifestaciones ni a favor ni en contra. Esta vez sonó el timbre, no hubo aclaraciones de la vicepresidenta y terminó en el desalojo. De hecho, es claro que quienes tenemos años de militancia, no como el señor Da Silveira, que recientemente ha sido elegido legislador y no tiene los años de trabajo dentro de este recinto como otros legisladores sí, no comprende mucho la dinámica del pueblo uruguayo, ¿verdad? Siempre se le avisa a las barras que si no se comportan van a tener que desalojar. En este caso sonó la chicharra y automáticamente fuimos desalojados. Y no es hacer lío, simplemente es generar una demostración de conformidad hacia cierto discurso y disconformidad hacia ciertos otros cuando el pueblo se ve vulnerado en sus derechos. Eso debería de saberlo un legislador de la República, ¿no? Más allá de eso, también debería este señor entender o explicarle capaz a la presidente de la Cámara que ese ha sido el uso y costumbre, ¿verdad?, del Parlamento, avisar antes de un desalojo. Porque estamos hablando de una reforma de seguridad social, no de una receta para hacer una torta. Estamos hablando de algo muy importante para las generaciones futuras y para las generaciones que nos faltan 20 años para jubilarnos y ahora con esta reforma nos van a faltar 25, ¿no? Bueno, ¿qué crítica se puede hacer? Una reforma que ellos defienden. El senador Sergio Botán hablaba que era una reforma para los trabajadores porque le aseguraba a los futuros trabajadores poder tener jubilación. Hablan de que la gente va a ganar más. Y la reflexión es que faltan a la verdad, que los argumentos no son sólidos, que si dijeran todo lo que deberían decir, la reforma ni siquiera estaría siendo discutida en este momento porque no tiene un sustento real en donde basarse para hacer esas afirmaciones, que no le va a pagar más a nadie esta reforma, al contrario, le va a pagar muchísimo menos. y sobre todo a las capas medias, no tanto a las más vulnerables, sino a las medias. A las más vulnerables lo que va a hacer con este corrimiento de 5 años es autofinanciarse a sí mismos la misma jubilación que tendrían a los 60 años, pero teniéndola a los 65. Entonces, en definitiva, estamos hablando de correr el gasto, entre comillas, al que ellos aluden para hacer esta reforma. Y en realidad no están solucionando nada porque no buscan fuentes de financiación, que es lo que debieron hacer desde el primer momento, si lo que querían era darle mejor calidad de vida a los uruguayos. Ahora, si lo que querían era ahorrar con el sacrificio de la gente trabajadora, es lo que van a votar acá. Karina, ¿cómo sigue la lucha? Porque hoy lo hablábamos con Elvia Pereira, nos decía que ellos no descartan nada a futuro cuando el tema esté tratándose en diputados, pero que cada uno de los sindicatos va a tener que ir definiendo cómo se da esa lucha. Desde ATCS, ¿cómo se sigue? Bueno, desde ATCS se presentó en la Mesa Representativa Nacional Ampliada Última, no lo presentó ATCS, pero lo presentaron otros sindicatos, un plan de lucha para esta reforma, contra esta reforma de la Seguridad Social, y salió negativa la votación. ATCS entendió que tenía que llevarlo a la mesa coordinadora sindical de entes, y allí resultó positiva la votación. No fue el voto unánime, es más, sabemos del enojo de algunos sindicatos por haber perdido, porque hay gente que no sabe perder, y ahí sí votamos un plan de lucha concreto que consta de muchas charlas, de información y formación a nivel nacional. Vamos a ir ahora con Sergio Botana, senador de la coalición de gobierno, que fue el miembro informante de la reforma de la Seguridad Social. Una de las cosas que dijo fue que era una reforma de la Seguridad Social pensada en los trabajadores. Por eso se le planteaba en la conferencia de prensa por qué había dicho eso. Vamos a escuchar. Mire, el Estado pone 200 y pico de millones de dólares cada año para financiar todas las cajas, pero además no es cierto que haya alguna otra propuesta de financiamiento. De hecho, lo que hay es una propuesta, es un desfinanciamiento que en todo caso le hizo la reforma de 2007 del propio Frente Amplio al sistema de seguridad social, cuando disminuyó los aportes patronales de 14 puntos a 7 puntos y medio. Fue el Frente Amplio el que lo hizo. Y esta reforma mantiene esa misma estructura del financiamiento. O sea que no. ¿Qué propuesta hay en el sentido contrario? Los aportes rurales, aumentar los aportes rurales, siempre contra el campo, pero son 35 millones de dólares, el déficit es 3.000. Los 2 puntos de descuento que no se hacen más de las tarjetas y que van a ir a engrosar la seguridad social, las cuentas de los trabajadores, 35 millones de dólares, el déficit es 3.000. Y no nos hemos encontrado con ninguna otra propuesta. Sí. Ellos hablan, obviamente, y sobre todo contigo, cuando ellos, la gente que está afuera, los sindicalistas, hablan del tema del campo, pero también hablan de la posibilidad de exoneraciones a las multinacionales que se han dado y que de alguna manera ellos dicen podrían recogerse dinero de allí en vez de... Ellos hablan de que esta reforma está basada en el lomo del trabajador. Esta reforma evita que el lomo del trabajador tenga que soportar costos brutales del Estado. Y le repito, el que le hizo las exoneraciones a las multinacionales, a la industria, fue el Frente Amplio. Bajó a la mitad el aporte patronal. Pero eso no se evaluó de rever, más allá de que quién lo haya hecho. Sí, sí, sí. La reforma prevé un artículo por el cual las exoneraciones se van a estudiar, es así. Pero no se cambian, no se quitan, se van a estudiar. Bueno, obviamente el articulado de la ley lo que dice es que abre esa posibilidad de estudiarlas. Hay que cuidar algunas cosas cuando eso se estudia, porque si se disminuye la ecuación entre el aporte de cada uno, hay que ver de no perjudicar al trabajador también. Porque en definitiva el aporte siempre es obrero. El costo es, la empresa computa mano de obra y una parte va para salario y otra parte va para aporte, pero es un costo único para la empresa. O sea que al que le cuesta el aporte siempre es al obrero. Así que es una disquisición bastante teórica, formal, que desde el punto de vista económico puede tener solo esa lectura que yo estoy dando. El que va a ser desplazado mañana si se encarece su actividad es el propio trabajador, o sea que es el que va a pagar más. Así que no tiene razón de ser ninguna cosa de esa, pero que repito, la hizo el Frente Amplio en el año 2007. ¿Votará, hubo un intercambio de figuritas con Cabildo Abierto para votar el proyecto de reparación para militares y policías afectados por el grupo político del 62 al 76 a cambio de que votaran la reforma de la seguridad social? Se lo planteó porque lo decían hoy tanto Olvia Pereira del PCNT, lo decían Mandasen de A de Montevideo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, que es un proyecto de ley que estaba hace 2 años en el Parlamento, que naturalmente se empezó a tratar antes de fin de año y que se quiere que salga antes de que se termine el año, al igual que el de la lechería y al igual que el se quería con el tema vinculado a la forestación. Sí, igual de la forestación no salió, porque los blancos, entre ellos Botana, lo trabaron. Hablamos con Mario Vergara también de este tema. Vergara hacía un análisis respecto al tema de la reforma de la seguridad social, también del financiamiento y también de los aditivos. 9 aditivos van a presentar ahora cuando se vote el articulado. No son muchos, teniendo en cuenta que son 400 artículos. Escuchamos a Vergara. Que quede claro que nosotros no aspiramos con unos pocos aditivos transformar la sustancia de una reforma que entendemos injusta, ¿verdad? Va a seguir siendo injusta. Son aspectos puntuales que entendemos que deben ponerse sobre la mesa para dejar en claro también el posicionamiento tanto del oficialismo como de la oposición en estos temas. Una de las cosas que decimos es, bueno, si es verdad que todo el mundo va a estar mejor con el nuevo régimen, bueno, demos en un artículo la chance a que la gente elija a la hora de jubilarse por cuál régimen va a optar. Si es cierto que todo el mundo va a estar mejor por el nuevo régimen, optará por el nuevo régimen. Relación de financiamiento. Bueno, parte de lo que decía Vergara, más tarde en el mediodía lo van a poder escuchar con alguna otra consulta que le hacíamos, porque nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.